que no cierras tus ojitos y procuras descansar. La noche llega y el desvelo en nada puede ayudar. No te asustes si de repente la luz se apaga y no ves nada. La oscuridad siempre acaba cuando llega la mañana. Así que cierra tus ojitos y procura descansar. Duerme en paz toda la noche y al despertar entenderás que un nuevo sol brillará para ti, un sol de vida abundante. Tendremos tiempo para el guante, la pelota y pasatiempos. Olvidemos contratiempos y acurruca bien la almohada. Así que cierra tus ojitos y procura descansar. Pierde cuidado, no estás solo. Aquí a tu lado está papá. Oh, aquí a tu lado está papá. Cierra tus ojitos y descansa. Cierra tus ojitos, no estás solo. Cierra tus ojitos, en confianza, a tu lado está papá. En el medio de pruebas, a tu lado está papá, porque él no te falla. A tu lado está papá. Oh, gózate mi hermano, porque a tu lado está papá.